meramente las formalidades para que el dinero llegue al cajero, pero está, ya está. Digo, sabemos que eso entre mañana y pasado va a estar. O sea que las medidas me estarían levantando. ¿Fue resuelto ya, digamos, entonces, por parte de los trabajadores que levantan las medidas? Sí. Nosotros habíamos dicho que una vez que estuviera intervenido por el contador Lima y Sánchez en el MEC, que son ellos, después que salía del OPP, tenía que cumplir ese paso, si ellos no le encontraron observación y no se trancaba ahí, sí, porque ahora lo que queda es nada más que la parte que la contaduría nuestra lo liquide y haga la ráfaga al Banco República, ¿no? Pero bueno, ya está en la cancha nuestra. Digo, ahora es la formalidad nada más, para que la plata quede en el cajero, pero digo, ya está, ya se autorizó el pago, están los permisos dados, está firmado, todo, bueno, se nos reconoció todo eso. Y bueno, está ahí, esperemos no tener que volver a tener que hacer un conflicto para poder cobrar el próximo cuatrimestre. ¿Qué va a pasar con eso? Y bueno, estamos teniendo entrevistas. Ahora el ministro recibía COFE, y a través de COFE también planteamos eso. Y bueno, se nos dice que bueno, que se va a hacer un llamado, que sí, pero en realidad primero que se iba a hacer en el 2021, porque con toda la burocracia que hay después, que se hace el llamado, de que la gente concurse, que salga el concurso, a veces demoran un año para ingresar. Aunque ya está, entonces tratar de acelerar ese proceso, tratar de que nos exoneren, que de eso sí nos dijeron que se estaba peleando, nos dijo Landoni, para que nos exoneraran el 3x1, el 1x3, una cosa así, que entra uno cada tres que se jubilan, que no, que si se jubilaron tres, que dejen entrar las vacantes, porque realmente a esta altura ya no damos abasto con el personal que tenemos, y en realidad ese es el verdadero problema, porque esto era el compromiso de gestión, pero el tema de la falta de personal es terrible, y es lo que en realidad ha complejizado toda la tarea. Y hay una población envejecida, ¿verdad? Estamos hablando de una población de promedio 58 años. Claro, o sea, sí. Con la presión con la que se trabaja, nadie se queda un día más después de los 60. Sí, sí. O sea que, por lo tanto, sabemos que el año que viene se va a ir otra ráfaga de gente importante. Digo, porque se van 40, 50 personas así en 6 meses. Es como que nadie se quiere quedar un día más porque, claro, al no tener personal en las oficinas, y la gente ser responsable, la gente no puede faltar, no puede irse de licencia, porque no queda nadie, porque en algunas oficinas hay uno, en otras hay dos, y recarga el compañero. Entonces, lo mejor, y como está, como saben que, bueno, me quedan 2 años, 1 año, bueno, está, pero cuando llego me jubilo. Claro. Hago el aguante porque sé que me voy.